Mira, mira, mira, ahí va. No, maestro. En este punto, el álbum se acaba. Termina. Usted puede volver a la pista número uno o continuar y disfrutar estas deliciosas canciones extra.